que fueron posibles gracias a la inspiración de talentosos ecuatorianos. Así que, ¿qué tal si nos preparamos para escuchar La Leyenda del Algodón? Eso lo tomamos de Leyendas Cortas. Y dice que los indios estaban muy felices en su tierra con el bien que les daba calor y el mal que les cubría del frío. Entonces, es el mal quien les dice que ya nada los podrá cubrir, porque con su amigo el invierno iban a dar más frío que nunca. Todos los indios se iban a retorcer del inaguantable frío. Sin embargo, fueron 4 embajadores los que le pidieron al bien que haga algo al respecto en modo de combatir el mal. Se creó entonces la planta de algodón, que estaba hecha de una parte de cada uno de los elementos que pidió para que el mal no salga con la suya. Y todos los indios pudieron tejer el algodón haciendo prendas que los cubrieron de todo. Y es así como se cuenta esta historia y se narra de la aparición de esta planta, que también tenemos el gusto de verla cultivada aquí en nuestro país. Mucha gente que lo cosecha, el algodón, y que posteriormente pues le sacan las pepitas, lo escarmenan y obviamente cogen una varita de una planta adecuada y le dan unos golpes para que se suelte. Finalmente la ponen en especie de como guango para ponerse a hilar con un objeto que lo hacen de chonta llamado huso. Y finalmente tuercen ese hilo y luego ¿qué tenemos? Las jergas, las alforjas, los ponchos, los sacos, ¿no es cierto? Así es como se da el proceso de esta plantita que después de ser un árbol, la naturaleza nos provee el cobijo. ¿Qué tal? Con esto, pues miren ustedes, y con la motivación que nos puede brindar la naturaleza, nosotros también estamos dispuestos a ser creativos, a dar todo de nosotros para que los proyectos que nos hemos propuesto pues salgan muy enriquecidos, o sea, sean lo mejor de nosotros, ese reflejo que podemos brindar de la creatividad. Un abrazo gigante para todos y para todas. Y nos vamos con otro tema musical que les hemos preparado a todos y cada uno de ustedes, recordándoles que es momento de elevar nuestra autoestima en cualquier espacio donde usted se encuentre, porque solo la motivación nos permitirá pues desenvolvernos de la mejor forma. Enseguida les vamos a presentar un tema musical junto a la agrupación Aquitamia, que lleva por título Los Corazas Diablo Huma. guitarras, requintos, voces en una sola armonía, en Privilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Y como ya estamos en este gran encuentro de artistas, les invito a escuchar lo que comparte, por ejemplo, el libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión sobre una damita ecuatoriana. Se trata de Máxima Mejía, Máxima Obdulia Mejía Arroyo, quien nació en Guayaquil el 5 de noviembre de 1926 y falleció en Guayaquil el 8 de febrero de 1977, un año y un día antes que Julio Jaramillo, poseedora de una voz preciosa, pues se dice que en la sierra Carlota Jaramillo y en la costa Máxima Mejía conformó dúos de feliz recordación. Vamos entonces nosotros a escuchar un tema musical de nuestra invitada a este gran encuentro de artistas como es Máxima Mejía, y al regresar seguimos contándoles más información sobre este personaje que hoy vamos a disfrutar de su música, y les contamos precisamente con quién formó dúos. Máxima Mejía nos trae el Pasacalle Muchachita junto a Maruja Mendoza. Obdulia Mejía Arroyo, pues hizo dúo con Blanca Palomeque, con Fresia Saavedra y también con Maruja Mendoza, como lo que ustedes acabaron de escuchar. También hizo canciones como solista y se le identifica con los vals Ventanita, Todos Vuelven, Los Pasillos, El Campanario, Imploración de Amor, Para Mí Tus Recuerdos, Corazón Que No Olvida, Amor Perdido, También cantaba música tropical como la guaracha, el pacharaco, temas que ratifican la versatilidad de la voz de esta dama ecuatoriana. Y para seguir escuchando, pues, y ratificar lo que estamos mencionando, les invito enseguida a escuchar un vals que lleva por título Clamor. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, y ahora despedimos a Máxima Mejía y vamos a conocer algo sobre el dúo Miño Erazo. Este dúo, que estuvo integrado por el doctor veterinario Francisco Patricio Miño Naranjo como la primera voz, quien nació en Ambato el 10 de junio de 1944, y Eduardo Erazo en la segunda voz. Este personaje, pues, fue parte de Los Brillantes. En 1963, Erazo con Miño, el onceavo miembro de la familia Miño Naranjo, grabaron para Recalde El Albazo Amargura, de Perico Echeverría, y otros temas más que los vamos a dar a conocer al regresar, luego de escuchar el siguiente tema musical que les hemos traído en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El tema lleva por título Pobre Corazón, a ritmo de Albazo, de Guillermo Garzón Uvidia. Pobre corazón entristecido, pobre corazón entristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós, yo me despido, me despido con el alma, con la vida, con el corazón entristecido, con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Regreso para nosotros indicarles qué pasillos grabaron estos personajes, como es el dúo Miño Erazo, el pasillo Tú y A Vez, y el vals La Noche de Tu Partida, luego la tonada Me Dejas Sin Corazón, el rock and roll Jalí Jalí del dúo Dinámico. También cantaron, pues, estos personajes cantaron únicamente hasta el año de 1967. Y vamos a despedirles en este encuentro de artistas al dúo Miño Erazo con el tema musical Me Dejas Sin Corazón a ritmo de tonada. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ha llegado el momento de compartir algo más de Lupe Rosario Tamayo Grijalva, quien nació en el cantón Santa Ana de Cotacachi de la provincia de Imbabura, un 5 de octubre de 1943. Es cantautora. Fue la primera voz de los tríos Los Romanceros, que estuvo junto a Pablo Floril y Félix Galarza, y de Los Auténticos de Otavalo, con quienes grabó la primera versión del Chinchinal. Fue también segunda voz del dúo de las hermanitas Tamayo, con su hermana Yolita. Ha recibido condecoraciones de la Casa de la Cultura de Imbabura, del Ministerio de Trabajo y Empleo al Mérito Laboral del municipio de Cotacachi, por la participación en el Festival Festi Andes 2001. Por el ilustre municipio de Otavalo, por los 25 años del trío Los Auténticos de Otavalo. Vamos a irnos con música y al regresar les vamos a seguir dando información de esta damita también muy talentosa en nuestro país. Aquí está la voz de Lupita Tamayo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha sido ganadora del Festival de Pasacalles, nombrada también Romancera del Ecuador. Grabó los discos de 45 revoluciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Corazón de América, La Banda de Peñarrera, La Bomba del Chota. También grabó los LP Los Romanceros, Cantan a América, Runa Paca Cuchicuna, Música en Quechua y Castellano, con Los Auténticos, los discos compactos Lupita Tamayo, Orgullosamente Ecuatoriana, Amorosamente para Ti, Dueños de mi Canto y otros temas musicales. Ustedes recordarán que ella participó en el segundo Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que nos brindó melodías que las ha escrito actualmente, así que también hay canciones nobles. Pero bueno, nosotros en esta oportunidad hemos traído una de las canciones que también de alguna forma han sido parte del patrimonio sonoro de nuestro país. Este es un San Juanito que lleva por título En Agüita Blanca. Mi linda longa me quieren quitar, pero eso sí, nunca yo la he de dejar. Este cholo blanco, como es tan bandido, dice anda diciendo, plata le de dar. Ay, este cholo blanco, como es tan bandido, dice anda diciendo, plata le de dar. Vivo trabajando para desquitar. Y yo, pobre longo, solo en Guajipungo, vivo trabajando para desquitar. La enagüita blanca que compre a mi longa para que se ponga el día de cazar. Ay, la enagüita blanca que compre a mi longa para que se ponga el día de cazar. Nosotros damos paso a Lupita Tamayo para de inmediato recibir a don Máximo Hermenegildo León León, quien nació en el cantón Urbina, Jado, provincia del Guayas, el 13 de abril de 1940. Es cantante, músico, compositor. Tenía 20 años cuando incursiona en la música y grabó 9 LPs, varios discos de 45 revoluciones por minutos, y posteriormente viajó a los Estados Unidos para promocionarse. Lo hizo para Feró Guzmán. Los otros fueron Fuentes y Victoria. La carrera iba en ascenso, pero miren ustedes, así es la vida. Se retiró por asuntos de salud y actualmente pues él canta y alaba a Dios a través de sus canciones. Vamos enseguida a escuchar una de las canciones de nuestro invitado a este encuentro de artistas, y esta lleva por título resignación. Siento en el corazón una honda pena, porque sé que tu amor no es para mí. ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? ¿Por qué me niegas mi vida, la esperanza de amarte con pasión, con frenesí? León León, en su voz se popularizaron algunos vals, algunos pasillos y también boleros, como por ejemplo Cholo Soy, Vuelve, El Payaso, Este Puñal, Adiós Amor. Son sus creaciones los vals La Vida Es Así, Tuya Es La Culpa, Los Pasillos No Supiste Quererme, No Niego Tu Amor, Te Fuiste, Tu Traición y otros temas que sin duda, pues creemos que usted los debe haber escuchado. Y si no lo ha hecho, pues nosotros le vamos a seguir ofreciendo música de Máximo León aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esperamos que siempre ustedes disfruten de esta propuesta de programa. Aquí está el maestro Segundo Bautista, precisamente con una de las creaciones de Máximo, que lleva por título Tu Traición. Hoy que comprendo el mal que tú me hiciste, solo te ruego me olvides, por favor. No digas nunca que un día me quisiste, que un día yo te di mi corazón. Sería inútil, muy bien tú lo comprendes, sería muy tarde volver a comenzar aquel idilio que por tu culpa ingrata dejó en mi alma cruel desilusión. Solo con la muerte olvidaría la crueldad de tu infame traición. No, no pienses, no, que por despecho es que te ofendo sin razón. Acuérdate, mujer, que fue tu boca la que un beso mi vida envió. veneno. Acuérdate, mujer, que fue tu boca la que en un beso mi vida envenenó. Ay, ay, ay. Acuérdate, mujer, que tus labios para mí fueron veneno. Solo con la muerte olvidaría la crueldad de tu infame traición. No, no pienses, no, que por despecho es que te ofendo sin razón. Acuérdate, mujer, que fue tu boca la que un beso mi vida envenenó. Acuérdate, mujer, que fue tu boca la que un beso mi vida envenenó. Y para finalizar, nosotros vamos a invitar a este encuentro de artistas a una damita más, que también, bueno, mucho se ha dicho de ella, que había desaparecido, que ya no existía. Sin embargo, yo les quiero recordar que aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano tuvimos el gusto de recibirla. Pero nosotros veamos qué nos cuenta el libro Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión, y dice que Mercedes Olimpia Chiliquinga, actualmente doctora, nació en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, el 22 de abril de 1955. Comenzó a escasos 8 años de edad ganando la lira de oro de los joyeros de Ambato. Vino luego su disco sencillo El Pasillo Déjame y la tonada El Desconfiado. Después Amor Sublime, Elegía de Armengol Barba, creador de los temas, quien junto a su padre le apoyaron hasta los 25 años de edad, que precisamente es cuando se retira de esta profesión de hacer música, de cantar y de, obviamente, alegrar el corazón. Y ya les contamos después a qué se dedicó. Vamos a escuchar enseguida la canción en la voz de Mercedes Olimpia Chiliquinga, El Albazo Negra Querida. Únete a mi alegría, negra querida, y olvidemos pesares que da la vida. Únete a mi alegría, negra querida, y olvidemos pesares que da la vida, y olvidemos pesares que da la vida. Juntos derrotaremos al infortunio, siempre caminaremos juntos los dos. Toma, negra, mi vida, mi gran amor, que eres mi consentido. En el caso de Mercedes Olimpia Chiliquinga, finalmente se dedicó a estudiar y posteriormente a la docencia universitaria. Hoy es coordinadora de las maestrías en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de Quito. Así es, precisamente Mercedes se casó con un médico, dejó definitivamente de cantar, pero quizá en algún momento tendremos el gusto nosotros de invitarla para que cante y recordar esa voz que se dedicó la mayor parte de su niñez y adolescencia a hacerlo y con muchísima pasión y dedicación. La canción con la que finalizamos este programa es junto a Mercedes Olimpia Chiliquinga, Alegría, a ritmo de San Juanito, haciéndoles la cordial invitación para que me acompañen en una próxima oportunidad. Ha llegado ya la fiesta, vámonos pronto a bailar, ya se alistan las parejas, un traguito hay que brindar, ya se alistan las parejas, un traguito hay que brindar. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.